Buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Noche de Rock and Roll. Ibris, la banda que sonaba, la que abre este nuevo programa, esta nueva emisión, estará este fin de semana actuando en la isla de Lanzarote, concretamente en los conciertos de la ACRC, que después de esas primeras jornadas que nos ofrecieron a finales del pasado año, vuelven ahora en este mes con la banda Ibris junto a también Las Culebras y desde la isla de Lanzarote, acompañándoles el Hardcore Punk de Placaje 4x4. Tell me now something about my story. Let me know if I'm awake. Ready for the glory. Ya tendremos en otra ocasión el hardcore de Placaje 4x4, porque esta noche, noche de rock and roll, se viste de metal. Un programa dedicado a la música metalera. Ibris lo abría, Asha presentaba hace recientemente pues su nuevo single, y aquí en Noche de Rock and Roll lo tienes para escucharlo, y al igual que desde www.sancocho.com tienes la opción de descarga. Moral division destroys the ethic rules. Puedes encontrar en descarga directa a través de www.sancocho.com es el nuevo trabajo discográfico de Arcania. Han querido ofrecernos su nuevo trabajo a través de la red de redes para su difusión y para el uso y disfrute de todos y todas nosotras. Arcania. Blanco, luna negra, ¿cuánto tiempo llevo aquí encerrado, prisionero? pido viento que me traiga tus palabras. Ya no hay tiempo, cuántas cosas aún nos quedan por vivir. Ayúdame, bendita estrella de la noche, ayúdame a soñar. Oh, aquí estaré, donde las lágrimas se pierden con el vendaval, para nunca volver. Recuerdo tus caricias en mi cuerpo, el sol rozando tus cabellos, promesas que jamás podré olvidar. Siento que se acerca el fin, los lobos muestran sus colmillos fuera. Viento, ayúdame a escapar de aquí. Recuérdame, pues vivir en tus sueños cada amanecer. Oh, aquí estaré. Nada ni nadie este amor podrá enterrar. Necesito oír tu voz en mi último aliento. Oh, oh, oh, oh, oh. Si en tu luz esta noche es eterna. Oh, oh, oh, oh, oh. Si en tu luz esta noche es eterna. Jamás la magia de este amor, somos fuego de una misma hoguera. Nadie podrá detener jamás la magia de este amor, somos fuego de una misma hoguera. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si en tu luz esta noche es eterna. Oh, oh, oh, oh, oh. Si en tu luz esta noche es eterna. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La banda se da a conocer presentando sus nuevos temas de estudio, en los que sus sentimientos más viscerales afloran en forma de riff, ritmos y letras directas. Nahid está compuesto por Abel Mbipas, Zahra Tambay, Javi Belse, Noun y Joaquín Tortosa, V. Una mezcla explosiva de la que surge un rock metal fresco y potente que no deja de sorprenderte. Capítulo 0, prólogo, es la primera entrega de una serie de capítulos musicales que serán presentados en forma de tres canciones con una temática individual que en conjunto representan una obra completa. Esta noche, noche de rock and roll, dedicado casi en exclusiva los primeros temas de esta noche, especial descarga. Visítanos nuestra web y ahí podrás obtener, pues, lo dicho, las descargas directas de estas bandas que hasta el momento han ido sonando en noches de rock and roll. En este caso, Nahid. Una última novedad de habla hispana, una última descarga directa desde www.sancocho.com. Sabes que tienes estas y otras muchísimas más. Además, desde el foro tienes una variedad bastante importante de enlaces directos, a descargas directas, perdón, de rock de las Islas Canarias. Bueno, de rock, de boom, de metal, de bastantes bandas de las Islas Canarias. Tanto subidos y resubidos por segunda vez, ya que se han ido quitando, han ido descolgándose algunos, tanto por nuestro compañero Carlos en Tenerife y su Radical Canarias, que también hace lo propio. En el foro de sancocho.com también puedes encontrar parte de ese material para descarga directa. Pero vámonos con lo que nos traía, que es ni más ni menos que un single presentación de Segunda Piel llamado Muerde el Pecado. Quiebras a mi piel. Imanes que Hi there, this is Wilco from Methuselam. You're about to listen to Go All The Way from the new album called Unite and Conquer. Sabes que Noche de Rock and Roll se caracteriza principalmente por la difusión de música en habla hispana. De vez en cuando hacemos algún paréntesis, como es el caso de esta noche, donde acabas de escuchar a la banda Methuselam, o algo así como Methuselam, pero bueno, traducido al inglés, presentando el tema ellos mismos. Vámonos ahora con Rad. Vuelven viejas glorias del metal, vuelven viejas bandas sobre el escenario actuando y diciendo que siguen estando ahí, que ellos no han muerto y que la música, supongo, evidentemente lo será, ¿no? La llevan en sus venas y lo demuestran con el nuevo trabajo de esta banda que probablemente ya conozcas, llamada Rat. To the end. la calidad. Un pequeño paréntesis en las novedades de esta semana para irnos a hablar, para recordarles que el 24, 25 y 26 de junio en el recinto deportivo de Gómez Pravia, Asturias, tendrá lugar el Derrame Rock 2010 dentro de su 15 aniversario. Un viernes 25 y un sábado 26, además con el final de concurso de maquetas del Instituto Asturiano de la Juventud y los 40 principales de Asturias. Vamos a ver, ¿cómo te lo explico? El jueves 24, la columna de hierro, Habeas Corpus y Escuela de Odio, presentando, casi presentando el Derrame Rock. Y esta noche vámonos a repasar, no todas las bandas, pero sí vamos a repasar cuatro de ellas, las cuatro más metaleras quizás, que estarán actuando en este 15 Derrame Rock. Y vamos a empezar con Adiós, Adiós, del último trabajo discográfico de Los Suaves, que vuelven otro año más a Asturias, al Derrame Rock. Probablemente no sabemos o no queremos saber si ese Adiós, Adiós es definitivo, tanto para la banda como para sus conciertos y su aparición o apariciones en este festival asturiano. Los Suaves. Otra veteranísima banda metalera de habla hispana que recientemente acaban de sacar su último trabajo discográfico. Hablamos de Obús, también estarán presentes en este Derrame Rock 15 aniversario. Por cierto, pásate por, o bien por su página derramerock.com, festivalderramerock.com, o también a través de sancocho.com, donde hemos ido colgando pues todas las noticias referentes a este festival, incluido un documental que se realizó con motivo de este 15 aniversario. Sabes que lo tienes en www.sancocho.com o en la propia web del festival. Obús. Payola, como así se llama el nuevo último trabajo editado, realizado por Berry Jarrag, que también estarán en este Derrame Rock, después de una extensa gira que lo ha llevado por muchísimas partes, incluidos los USA. Esto es Berry Jarrag. Ese acento en inglés no vale, pero quedó bonito. Berry Jarrag. Cerramos el apartado metalero del Derrame Rock. También estarán una banda tributo a Metallica. Pues evidentemente más metaleros que ellos, pues no creo que hayan otros más. Pues sí, sí lo hay, porque es el metal personificado en habla hispana. Hablamos de Barón Rojo, que también vuelven a Pravia a presentarnos la música y los himnos, por qué no decirlo, de esta banda llamada Barón Rojo. Roca, fuego, mar y sal en el volcán. Esta ruta hay que seguir. Grandes contingencias hay que superar hasta el final. Grandes dinosaurios, monstruos de otra edad. Todo esto y más, el centro de la tierra puedo alcanzar, viajando por el mundo del heavy metal. Dentro de la tierra no te alejes más, viviendo esta vida pronto lo verás. No vayas a otro lugar, ven junto a mí. El fin del mundo puede estar cerca de ti. Masa incandescente, flores de metal. Todo esto el centro de la tierra puedo alcanzar, viajando por el mundo del heavy metal. Del centro de la tierra no te alejes más, viviendo esta vida pronto lo verás. Rayos y centellas en la cueva gris, viento y tempestad de lluvia en un barril. Ahí está Jimi Hendrix y su Purple Haze. Si haces lo mismo, muy pronto llegaré. We'll be right back.

Esta noche y cerrando en Noche de Rock and Roll, nos vamos a ir con Nevermore. Noche de Rock and Roll espera verte, más que verte, espero que nos escuches la próxima semana aquí en tu emisora. Saludos. Rise, rise, rise.